Buenas noches. Me llamo Rafa Arboleda. Y cuando era pequeño, en verano, mi máxima ilusión era que llegara a esta hora. Y cuando mis hermanos y mi madre se habían acostado, salir a la terraza con mi padre y quedarnos un rato de charla mientras sonaba de fondo la radio. Él iba consumiendo cigarrillo tras cigarrillo y yo me encargaba de matar las colillas. Recuerdo que el programa se llamaba Nocturno Español. Lo que pasa es que era solo de música clásica. Sé que a ti y a mí nos gusta un poco más de variedad. Y esa es la que vamos a tener aquí. Si puedes, búscate el lugar y la postura más relajante. Merece la pena si tienes 120 minutos por delante para dedicarle a la música. A esas canciones que han sonado en muchos de tus veranos, que te han hecho bailar, que te han hecho acercarte a alguien, que te han hecho sonrojar. Abróchate el cinturón, o mejor desabróchatelo. Despegamos. Me lo dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Declaración de principio. Declaración de principios. Lo que tengo es adicción al aire. How did you get so cool? How did you? How did you? Pasa lo mismo que a Del Bosque, que no sabe bailar. Por eso soy el que pincha. ¿A ti te gusta bailar? Vas a disfrutar. ¿Qué tal se te da el tango? Nunca más quiero estar con las pilas a mil y después suplicar por un Lexotanil. Nunca más quiero ver esa cara de horror, esas muecas siniestras de humo y alcohol. Porque la vida es linda, pibe. Porque la vida puede hacerte feliz, vení conmigo a ver el sol. Cambian amor por rapé. Lararay, lararay, lararay, larará. Lararay, lararay, lararay, larará. Porque la vida es linda, pibe. Porque la vida puede hacerte feliz, vení conmigo a ver el sol. Esta cantinera se escucha en todas partes, parece que la murga otra vez se arrepintió y anda de boca en boca entre los milongueros. ¿Qué dicen? Ya no quiero. ¿Qué dicen? Se acabó. Esta cantinera se escucha en todas partes, parece que la murga otra vez se arrepintió y anda de boca en boca entre los milongueros. ¿Qué dicen? Ya no quiero. ¿Qué dicen? Se acabó. Llevaba 18 años echándote de menos. Y por fin te he encontrado hoy aquí. Vamos a disfrutar de la música. A sentirla. La música, todo lo cura. So mad about you. Mad. mad about you. Loco por ti, Hubert Phonic. Cada uno ve la luna como el vaso de agua, medio lleno, medio vacío. I see a bad moon rising. Mentira. I see trouble on the way. Es solo un recurso del locutor. I see the quakes of lightning. La canción habla de que sale una I see bad times all day. Luna problemática y que la noche va a ser. Don't go out tonight, 'cause it's bound to take your life. Que no salgas esta noche. There's a bad moon on the rise. Vamos, que te quedes conmigo. La luna está preciosa, media luna, pero luce como luna llena. Sad that I sing all night long. I'm looking for someone.

tan eternas. Pero no se lo parece, ¿verdad? Yo ya he dejado de comerme el tarro. Del futuro solo me importa la verdad. Y solo el tiempo es quien te cuenta la verdad. Esa voz que empezamos a escuchar es una de las más bellas y personales que existen en el mundo de la música, la de Randy Crawford. No es compositora, canta canciones de otra gente y hace algunas versiones. Esta de Llamando a las Puertas del Cielo es... I feel I'm knocking on a head. said, I'm gonna put my guns into the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. And I feel like Arboleda es radio. te sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos confortar. Forrest Gump. Pues eso. La radio es también como una caja de bombones. Solo que me he asegurado de traer solo exquisiteces. Espero que todas estas coplas que vamos a oír esta noche sean de tu agrado. Y si no, ya arbitraremos alguna forma para que me digas tal y cual canción es la que esta noche de sábado o de domingo me apetece escuchar en la radio de noche, en Es Radio. Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser

así el día en que te conocí. El primer beso, el primer baile, la primera, el primero. Puede que hasta la primera vez. Generalmente esos recuerdos también están asociados a la noche, al verano y a la música. ¿Cuántas veces habrás bailado esta copla? Estrellas, más de las que yo puedo divisar. Quizá en el mar oscuro hay algo tan profundo como el amor que te he podido dar. Te conocí que hablan de ello. Lo que pasa es que ya eran 3 o 4. En realidad, ¿qué hiciste el último verano? Tantas son las vueltas que mi mundo dio y nada que guardar. Como iba a imaginar que eras tú.

me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Hasta ahora no me había dado cuenta. No estoy muy al tanto de los planes de educación. Hombre, en verano se suelen preparar oposiciones. ¿Pero qué hacen tantos flexos esta noche encendidos? La vida del estudiante es dura. De verdad, en contra de lo que dicen algunos personajes. Más que nada porque ya estudiar lo que se dice estudiar no se quedó en el colegio, en el instituto o en la universidad. Te tienes que poner al día cada día. Bien pensado, es normal que tengas encendido el flexo. Que te sea leve. No se coge el mismo color que bajo el sol, pero tostarse bajo el flexo es tostarse bajo el flexo. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping. Hush. Arboleda es radio. Un poco más allá de la una. Hay quien sale a pasear y hay quien hace de la noche su vida. Luces rojas, garitos. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. Have to sell your body to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Eso ya de los garitos para jugadores parece estar pasado de modas. Por televisión, por internet, por la radio, puedes apostar donde quieras. And a drum, the only time he's ever satisfied.

du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Tumbarte en la arena. Ya no hace falta radio cassette, con el teléfono o la tableta. Y que suenen canciones como esta, Fly Me to the Moon, en la voz de Julie London. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sweeter than wine.

the roses are sighing, a moonlight serenade, the stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and I sing you a moonlight serenade. Led astray till break of day in love's valley of dreams, just you and I, a summer sky, kissing the trees. So don't let me wait, come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moon, a love song, my darling, a moonlight serenade. Vámonos de viaje a Manhattan, a Central Park. Estamos tan pirados como Robin Williams y Jeff Bridges, tumbados en el césped, desnudos y destruyendo nubes con la mirada, expuestos a que llegue cualquier desalmado o desalmada y no se me ocurre lo que podría hacernos una desalmada. Yo, por si acaso, me tumbo. Eso de que rompamos con la mirada las nubes. I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? I love a fireside when the storm is due. I like potato chips, moonlight motor trips. How about you? I'm mad about good books, can't get my fill. And Franklin Roosevelt's looks give me a thrill. Holding hands in a movie show when all the lights are low may not be new, but I like it. How about you? Thank you.